Mira mis ojos y verás que siento por ti. Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más. Dime que sientes mi calor y que corresponde mi amor. Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti. No hay amor como tú y otro que te ame así. No hay lugar si tú no estás donde quisieras estar. Abrazo de la noche, sepas lo que siento. Que estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Que estoy enamorado, y tu amor me hace grande. Que estoy enamorado y qué bien me hace amarte. Encender el fuego de tu piel cansada, mojaré tus labios, te hago apasionado para que te